¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¡Wow! ¡Qué show, Gaps! Eso fue un saludo muy elegante. Fue más de amistad. Fue más de amistad carnal. Fue como que venía desde el fondo de tu ser, ¿sabes? Como si lo expulsaras todo. Desde mis tripas, te refieres. Algo así. Desde mis tripas. No sé. Mi hígado. Todo esófago de tu estómago y todas tus vísceras. De por ahí. ¿Cómo estás? Muy bien. Volvemos fuera de hablar de las vísceras y todo. Ajá. Estoy bien, creo. Yo sí, hoy sí he comido. Entonces, súper bien. Qué bueno. El dato de hoy es que Gab ya comió después de chingo de podcast. Porque ya saben que Gab vive en un cuartito. Digo, no vive en un mazapán como yo, pero vive ahí en un, sí, en un lugar ahí. Pero bueno. Corchea, vean el de mazapán, escúchenlo y ya sabrán de qué hablamos. Sí, por si tienen alguna duda de lo que estamos hablando. Bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 118. No. Ah, sí. ¿Sí? ¿118? Sí, ya vamos en 118. ¿Estás segura? Sí. Sí, yo no me pierdo. A ver, el de Snake fue 115. 15. El de Kobe fue 116. El 7. El de Paco Chato fue 117. Ajá, 118. Que además, media hora hablando de Paco Chato, o sea, neta, estamos muy perros. Nos somos muy choreros, Gabs. Somos muy choreros, O tenemos mucha imaginación. Muy filosóficos, ¿sabes? O vimos mucha tele, tal vez. Y hablando de tele, vamos a hablar el día de hoy. Me encanta que estos últimos podcasts los hemos podido como quilar con la introducción que hemos dicho, ¿no? Súper rápido. El día de hoy vamos a hablar de un canal de televisión. Ya hablamos un canal de televisión infantil, o más bien de entretenimiento infantil. Infantil y adolescente, porque ese sí está como un poco más abarcando más edad. El otro también, Cartoon Network también, déjame decirte. Igual pero lo presentamos más infantil, pero son como competencias. Infantil y juvenil, ni tú ni yo. Ni chicha ni limona. Okay. Bueno, okay. El caso es que este es un poquito más veterano que Cartoon veterano. Network. Veterano, ajá. Ah, sí. Es como un poco más anciano, Un poquito más oldies este canal, ¿no? Baby Boomer. ¿Baby Boomer? ¿Así lo llamarías tú? Es decir, la gente que tiene como... que nació ¿De los 80s? No, más atrás. Porque este canal nació en el 79. O sea, casi los 80. ¿Qué sería? No, es como Generación X, algo así. Generación X, es un canal X. Bueno, no es un canal X, no pero, X, pero sí tiene mucha, mucha importancia porque, bueno. Y tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Y oye, por cierto, una palabra que no dijimos en el podcast anterior fue aesthetic. Aesthetic, cierto. Tal vez no tenía tanta aesthetic, Paco Chato. Creo que le faltaba aesthetic, exactamente. Pero bueno, el canal de hoy que vamos a hablar es el propietario de este canal es Viacom Media Networks. Viacom. El responsable de censurar casi todos los videos de YouTube en su primera etapa. Luego les contaremos de eso. Wow. Y este canal se llama Nickelodeon. ¿Te acuerdas de ese? Sí, cómo olvidarlo. Ahora ya está resumido como Nick. Pero de eso hablaremos más adelante. Ya está estilizado como Nick. Qué feo, ya todos lo quieren hacer así cortito. Le quitan letras a todo esto. Qué feo. Gaps PhD en canales infantiles, o canales de cable, o canales de televisión satélite, o canales de... ¿qué otra cosa hay? De cable clandestino, ¿por qué no? Clandestino. Sí, porque te pueden robar... Antes, bueno, no sé si se acuerdan, pero antes se podía robar la señal si conectabas dos cables coaxiales a un conversor y te podías llevarlo a varias teles. Pero eso no vamos a hablar, porque es muy, muy... es muy ilegal, muy piraña, vamos a decirlo, ¿no? Así. PhD en canales infantiles por suscripción y cuota. ¿Qué es? Mucho PhDismo. Yo nunca he visto. Bueno, sí hay carreras que tienen ese PhD, así como que. Como que sacado de la manga, Doctor en lengua muerta y viva de los ancestros ancestrales. No sé qué chingados. Bueno, ¿qué es Nickelodeon? Ya, bye. Ok. Gracias, gracias, señor Fatecus, por... Se hace los lentes para arriba. Esa genial introducción para mi persona y mi descripción de Nickelodeon. Digno de estudiante de la U. Para empezar, el término Nickelodeon, ¿qué significa Nickelodeon? ¿Qué? Ha sido estilizado como Nick. Sí, ya sabemos. Bueno, pero bueno. Antes se llamaba como Nick. Ya dices, es un canal de televisión de suscripción, obviamente, infantil. O sea, es de paga. Así es. Así que si tú eres una persona que no tiene cable... Ya valiste. Y si tienes cable, esperemos que no sea ilegal, porque vamos a acusarte con tus papás. Bueno, no, la neta, pero... Ajá, sí. Pues sí, es infantil y juvenil, obviamente, y nació en Estados Unidos, como ya lo dije. Como la mayoría de los canales. Así es. Bueno, no, Locomotion no nació. Pero bueno, si quieren saber más de Locomotion, vayan al podcast de Locomotion. Se cierra la corchea. Y como dice mi amigo Fatecus, nació ya muy veteranamente desde el 79. El primero de abril del 79. Así es. Todavía se está muriendo otra vez. Estoy impactado por eso, ¿sabes? O sea, yo pensé que había nacido, eso sí es verdad. Yo pensé que había nacido junto a Cartoon Network. Yo también, pero no. Que eran como hermanitos o competencia hermana. Pero ¿sabes qué pasa? Es el hermano menor que se vuelve más popular un poco que el mayor. Uy, eso es muy ardilla, güey. Está muy ardilla eso, ¿verdad? Pero lo que también me llama la atención es que no siempre es, digamos, se llamó Nickelodeon. ¿Cómo se llamaba antes? Antes se llamaba algo así como Pinwheel. Pinwheel. Pero eso fue como del 77 ¿Qué, al qué, qué 79. Qué feo nombre, ¿sabes? Pinwheel. Ya sé, No tiene dos cosas. No tiene nada de... ¡Asterix! Y tampoco tiene nada de legal. ¿Cómo? Y bueno, ahí está la cuota, ya no están chingando. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, bueno, Nickelodeon, como bien lo dice, se posicionó en el mercado como un canal infantil y juvenil, sí, ya lo dijimos, pero pues obviamente no se limitaba a pasar solamente caricaturas como lo hace Cartoon Network. Ajá, sino es como también lo interesante, hace series, ¿no?, de televisión, hace películas, hace obviamente pues chingo de merchandising. Así es. Pero lo interesante es que compraba shows de diferentes cadenas. Otras, así es. Y también tuvo obviamente sus propias producciones. Ajá. Pero lo chido era como que podía integrar de otros lugares, ¿no? Así comprar es. Comprar los derechos y todas estas cosas. De hecho, bueno, vamos a hacer como para que se den una idea de cómo era Nickelodeon. Antes Nickelodeon. Nickelodeon ni siquiera era un canal con un color en específico. Era multicolor. Así porque es. Su logo era así de varios colores. La N de como una de amarillo, naranjito. La I, la C, la K como en rojos. La E como cafecito. Morada. La L, la O de la D, la O como tonos azules. Y la O y la N eran más como verdes. Era como un arcoíris. Era muy gay. Inclusive, amigues. Es como el perro Bermúdez. Amigues, somos inclusives. Digo, esa fue mi peor imitación ya de sé. Amigos, inclusives. No sé, pero sí, viejito. Ese logo yo ni siquiera lo recuerdo. Debe ser como ya muy de los 80s, ¿no? Sí, muy, muy, muy de los 80s, de hecho. Pero bueno, el caso es que la programación, no, fíjense que vamos a serles muy honestos. No estamos tan empapados cronológicamente de lo que se transmitía en Nickelodeon en el 84 y en el 81 y todas esas etapas. ¿Por qué? Porque simplemente no las vivimos. Si no tú, querido elegante, ¿sabes qué se transmitía en Nickelodeon a partir del 79 y del 89? O sea, la primera década de Nickelodeon. Háganlo saber en la cajita de comentarios. Bueno. Y es tu propio podcast, ¿no? Está, porque ándale. Es nuestro podcast y no nos acordamos. Sí, tenemos Alzheimer. Alzheimer. Bueno, el caso es que de lo que sí vamos a hablar es del Nicktoons que nos tocó, obviamente, que es a partir de los 90 y principios de los 2000, que fue pues la etapa dorada de Nickelodeon. ¿Por qué? Porque ahí nacieron lo que nosotros llamamos, bueno, más bien lo que se llamó y lo que se sigue llamando Nicktoons. ¿Qué son los Nicktoons? Caricaturas de Nicks. Bueno, esa es la traducción literaria. Los Nicktoons son las caricaturas originales que se transmitían o que se siguen transmitiendo, algunas todavía no, en Nickelodeon, porque todavía vamos a hablar de lo que pasa ahorita actualmente, ¿no? Y bueno, de todas estas caricaturas, que obviamente son originales, pues hay un chingo, ¿no? Hay un chingo, madral. Pero de las descatables, de las rescatables, vamos a hacer como que una lluvia de ideas de las que son. Por ejemplo, de las mis favoritas es Rocomother's Life. Pero esta vez, ¿sabes qué? Esta vez no voy a decir los títulos en inglés, porque sí lo vi en español. Sí me tocó que lo vi en español. La vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco fue el primero. Aventuras en pañales fue otro de los famosos. Ay, Aventuras en pañales. Cat Dog no me gustaba tanto, a fíjate. A mí tampoco. No sé. No le veía mucho chiste que hubiera un gato perro. Más que con el Paco el Chato, ahí sí le veo el chiste del gato perro. Bueno, pero si no saben de qué hablamos, escuchen el podcast de Gato Perro. Monstruos. Por ejemplo, estaba bueno. Ah, que Monstruos eran unos, me gustaba mucho. Que igual no se acuerda mucho, pero eran unos monstruos que se dedicaban a asustar y iban a un colegio de sustos. Ajá. Como Monsters University, pero un poquito más tenebroso, ¿no? Pero los dibujitos me acuerdo que estaban como todos volados, ¿no? Así como muy psicodélicos. Sí. Y los ojos que agarraban así con las manos o cosas así. Exacto. Eso me gustaba mucho. Otro de los Nicktoons populares fue Doug. ¿Te acuerdas de Doug? Doug, claro. Esa es la canción. Bueno, Doug es bueno. De Doug Narinas, Patty Mayonesa. Tenían nombres raros, pero pues era la adaptación. Rugrats, ya los dijimos. Ren y Stimpy, sí es cierto. Wow. Eso siempre me dio como cierto asco o algo así extraño. Es que es muy weird. Es que era muy grotesco. Era muy ¿no? weird. Muy weird. Sí, y me encantaba. Sí. A mí sí me gustaba mucho Ren y Stimpy. De hecho, uno de mis episodios favoritos fue el episodio de Olorín. ¿Ah, sí? Sí, que básicamente era cuando Stimpy se echó un pedo y lo fue a buscar en el mundo. Ajá. Ese era el episodio de Remy Stimpy. La vida moderna de Rauco, ya le dijimos. Kablam, que Kablam era como el Nicktoon, el Cartoon Cartoons, pero de indie todavía. Ajá. Que era. Que de hecho la canción me gustaba porque era ska, imagínate, ska, qué chingón. Y ponían, sí, por ejemplo, la Liga de la Acción, ponían Susie, ponían así varias caricaturas. Prometeo y Bob. Por cierto, le mando un saludo a Germán, que es muy fan de Prometeo y Bob. Los Castores Cascarrabias. Es otra de las series como que no me... No, a mí tampoco me gustaba. Como que no lo... La que sí me gustaba mucho era la de Hey Arnold. Hey Arnold, claro. Que es así, claro. Como que no la ubico en español. Oye Arnold. Como que no, ¿sabes? No, es como, yo sí la... Hey Arnold. No, yo sí lo ubico. Oye, como... Arnold. Oye Arnold. Sí. Por sí, la cancioncita. Sí. Pero me gusta mucho cómo suena Hey Arnold. Hey Arnold. ¿Te gusta hey ya Arnold. La parte en inglés? A mí me gusta mucho en español. Ahí sí. Digo, es por como crecí, ¿no? Y es muy curioso. No, ya hicimos un podcast de Arnold, ¿no? No recuerdo si lo hicimos. Sí, lo hicimos. Pero como tipo en la primera o segunda temporada. Como en la, no me acuerdo en qué temporada en era. De esas. Que por cierto, bueno, para cultivar un poquito más, sacaron la película, la segunda película de Oye Arnold. Ajá. Y les funciona. Y está mucho mejor que la primera película de Oye Arnold. Sí. Wow. Lástima que el doblaje es una porquería. Pero bueno, es que tal vez estábamos mal acostumbrados a que siempre tiene que ser los mismos actores y pues, muchos ya se murieron, obviamente. Sí, pero bueno. Hey Arnold, Oye Arnold, me gusta porque. Tan solo desde la introducción, así que es como esta musiquita, no sé si es como un tipo de jazz. Es muy jazz, ajá. Yo creo que es como los historia. Inicios de lo-fi hip hop. De hecho, sí. Por eso escuchan el podcast de lo-fi. Podrías ver Hey Arnold y escuchar lo-fi o como en un video conjunto. Y sí, es un buen viaje. Es muy bien. Hablando de bien viaje o gente que viaja o gente deportiva. Ah, qué buena forma de hilarlo. Hay un podcast. Bueno, no hay un podcast. Hay un programa. Ese es un podcast. Pero hay un programa de ellos que eran los Strawberry. ¿Te acuerdas de Strawberry? Claro que sí. Sí, porque sí, como que esa vida. ¿No? A mí no. No, neta, no. No, me atrajo. No sé, que me gustaba la hermana, la que era como así toda. Sí. Es que la adolescente tardía. Como que Elisa era demasiado feliz y como que hablaba con los animalitos y no sé, como que eso no podía con tanto. Pues sí, Cacto, pues ya los mencionamos, ¿no? Pero hay una caricatura. Bien que me diste el avión de todo. Sí, eso, sí, sí. Bueno, sí, sigamos. Pero hay una caricatura, estamos guiándonos aquí en una lista que encontramos. Okay. Hay una caricatura que hasta el día de hoy se sigue transmitiendo, que ha sido muy, muy, muy más popular y que inclusive, bueno, su creador falleció hace unos años, ¿cómo se llama? Hace unos meses. Hace estoy hablando, unos meses. Sí, de Stephen Hillenburg. Estoy hablando de Bob Esponja. Que por cierto, para el que cuando estamos grabando ese podcast ya pasó el Super Bowl. Y supuestamente iban a cantar Sweet Victory, que es una de las canciones que aparecía emblemática ahí en un pequeño Super Bowl que iban a hacer ahí. Ajá. En fondo de bikini. Que supuestamente le iba a cantar Maroon 5. Que al final no la cantaron, no. Y todo el mundo se enojó y todo el mundo empezó a mentar madres. ¿Y has visto el video como de las parodias? El montaje. Sí, ajá. Sí, está buenísimo, está y buenísimo. La verdad sí hubiera estado muy padre y la gente hubiera sido como feliz. Yo creo que hubiera quedado muy bien impregnado en el inconsciente. Ajá. O sea, que no mames, Maroon 5 cantó una que el concierto no me encantó. Fue el peor. No, creo que así el peor. Ha habido Bruno peores. Mars. Iba a decir Bruno Mars. Pero bueno, bueno no hablaremos del ya no hablemos del Super Bowl porque no es el podcast de Super Bowl. Pero sí, pero vamos a hablar de Esponja. Sí, es como wow, emblemático. Hasta el día de hoy, deberíamos hacer un podcast de Bob Esponja. Sí, de hecho, próximamente. También, bueno, para ser ya un poquito más acelerados, pues bueno, estaba Rocket Power, que era de skate. Rocket Power. Ginger, que a Gabs le gusta mucho Ginger. Me gusta Ginger, también Rocket Power, pero son como de dos generaciones. Más o menos. Sí, ¿no? Los Padrinos Mágicos, obviamente, es pues, la franquicia más famosa, de las más famosas que hubo en Nickelodeon, que de hecho era tan famosa, Gabs, que se pasaba, bueno, aquí en Jalapa, aquí en México era, se pasaba en el 5, se pasaba en el 7, se pasaba en Disney, la pasaban en Jetix, la pasaban en Nickelodeon, o sea, en chingo de canales la pasaban. Over. Demasiado, ¿no? Demasiado. A mí no me súper encanta, ¿sabes? Zona Tiza, ¿te acuerdas de Zona Tiza? Yo sí me acuerdo. No me acuerdo. Que eran los niños que jugaban con Tiza y todo se les hacía realidad porque tenían las tizas mágicas. También está Jimmy Neutron, que bueno, hasta bueno, ese primero fue película y después le hicieron serie. ¿No fue al revés? Primero la serie y luego primero la película. Primero fue película. Oh. Y bueno, pues ya también hicieron algunos spin-offs como Rugrats Crecidos. Que la verdad no tuvo tanto éxito, ¿no? Como el Rugrats original. No, les faltó más jícama. O sea, está buena la idea, pero les faltó todavía más punch. Okay. Siento. Y bueno, pues es que podemos seguir hablando de todo. Podríamos hablar demasiado. De todo. Es que es chingo de. Ellos sí tienen chingo de historial de todas las caricaturas que hay. No están tan reducidos como lo fue Cartoon Network, ¿sabes? De aquí también, ya de los últimos como que vi mucho fue Danny Phantom. Eso sí me gustaba mucho. Danny Phantom y creo que uno más ya para terminar, pues hablar de los Nicktoons, fue La leyenda de Avatar. Avatar, la leyenda de Aang, claro. Ajá. Bueno, sí, la leyenda de Aang. Ajá. Pero estaba bien curioso porque es como un anime que no es anime. Porque realmente no es un anime porque no está hecho en Japón. Ajá. Pero tiene como que mucha textura de anime, exactamente. Así me encanta la leyenda de Aang. Sí. Lo que no he visto fue la película así como de... En live action. No la veas. Es horrible. Okay, horrible, horrible, horrible, horrible. Es lo peor que pudo hacer en National Mind. No lo veas. Si ustedes vieron Avatar, van a dar cuenta. No la película pedorra de James Cameron, que también es otra porquería, sino también la otra, que es la de la del maestro aire de National Mind. No la vean. De hecho, Shalaman tiene como que... Bueno, no importa. Vamos a hablar de otra cosa, porque si no voy a empezar a enojarme y no es el chiste. Creo que ya estás preocupado. De hecho, ya estoy enojado, Gar. Me da rabia. Bueno, ya, basta. Perdón, no querías revivir esos demonios en ti. Está bien, perdóname. Con moco y todo, perdón. Ay, guácala. Nickelodeon no solamente se caracteriza... El punto es que Ang está muy chido, se cierra la corchea. Nickelodeon no solamente se limita a hacer Nicktoons, sino también entró al mercado de la cinematografía. Porque es muy curioso porque muchas de las series que mencionamos tienen una película o empezaron a sacar películas a partir de la serie. Como Rugrats, como Hey Arnold, como uh-huh. Rocco, que bueno, Rocco todavía apenas va a salir la película. Como muchas otras más, ¿no? Como Esponja, que tiene dos. Y producciones originales también de Nickelodeon, ¿no? Como Jimmy Neutron, que también tuvo su propia película. Que bueno, primero, como le dije, fue película y después fue serie, ya, ¿no? La serie. Pero Nickelodeon no solo pensaba en la gente adolescente y la gente infantil. En los niños. Pensaba en los más chiquitos, los reyes. Como, ¿por qué les dicen los reyes de la casa? Me caga cuando dicen así los niños. Los reyes del hogar. No sé, siempre escuchaba así en Televisa, lo que sea. Pues los reyes del hogar, no sé. Pero bueno, hacían Nick Jr. ¿Qué era Nick Jr.? ¿Se acuerdas de qué era Nick Jr.? ¿Alguna vez viste Nick Jr.? Sí, recuerdo haber visto algunas cosas de Nick Jr. Como las pistas de Blue. ¿No pistas eran de Blue? Nick es de Jr.? Sí. Pistas ¿qué de más Blue? Era de Nick? La Dora la exploradora. Dora la exploradora. La Dora. Dinora la consoladora. Bueno, Nick Jr. pues fue el bloque muy, muy, muy, muy, muy infantil para los chavitos. que curiosamente no solamente pasaban producciones originales de Nickelodeon. Como les he dicho, ellos no tienen tanta bronca en comprar cosas. Por ejemplo, pasaban Bananas en Pijama, que no era una serie precisamente de Nick Jr., pero la pasaban. Ajá. Castillo Ratimbú, me acuerdo. Ahí está la Isla Goragora. ¿Te acuerdas de la Isla Goragora? Oye, esa no la recuerdo. Que parecía ahí Estaba. Era Isla Bora Bora o Goragora, no me acuerdo bien, pero y había algo que era un personaje que siempre interactuaba, que era Cara, que básicamente era una cara literal. ¿Era una cara? Dos ojos y una boquita. O sea, eso era todo. Como el de Power Rangers. Más o menos, pero es que es una cara que cambiaba de color. No era una cara amarilla como en un emoji, pero siempre cambiaba. Y decía, ¡hola, soy cara! Y decía chingaderas y media. Y me acuerdo bien de eso. Pero Nickelodeon no solamente se limitaba ni a los niños, a los, ni a los adolescentes, ni siquiera la animación se limitaba. También producía series. Así creo es. Que una de las más famosas era Kenan y Kel. Si nos vamos muy un poco más antaño, sí. Sí, Kenan y Kel es buenísima, digo. También, el príncipe del rap también salía ahí, ¿no? Ajá, salía ahí, pero no era de Nickelodeon, uh-huh. era de otra empresa. Y bueno, también salían pues muchas. De hecho, muchos de esas series aparecen, de las viejitas aparecen en un apartado que se llama Nick at Night. Ajá, ya así como, es. Como un pequeño paréntesis. Que era como, obviamente, como su nombre lo dice, en la noche, en muy la noche. Era como su barra madrugadora. La barra de viejitos, bueno, y también viejitos. Los que tienen insomnio y no podían dormir. Bueno, pero estamos hablando de las viejitas, porque también Nickelodeon, y bueno, creo que es la parte fea o lo que no me gusta, ya lo veremos después, que se ha dedicado a hacer pura serie, ¿no? Ajá. Pero también ha hecho cosas, series muy chidas y unas series que dices, por ejemplo. Sí. De las series chidas, tal vez porque nos tocó fue Drake y Josh, que también hay un podcast. Ya sabemos. Podcast de Nickelodeon. Sí, no, Drake y Josh, está iCarly. Está, ¿qué otra parte? Que es la misma niñita de Drake y Josh, ¿no? Uh-huh, pero crecida. Es así como el Megan crecida. Megan crecida. Soy 101. Soy 101. Que también ha habido como muchos rumores o como cosas así polémicas alrededor de, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Soy 101 se canceló porque la morra quedó embarazada. De hecho, sí. Que era muy por eso. O sea, pon tú que tenía 17 o algo sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, de los rumores más fuertes, que fue que Dan Schneider, bueno, que para gente que no ubique Dan Schneider, que es el productor, es el productor de todo. Chingo de series exitosas, así. Chingo de series exitosas. Y se decía que este güey había embarazado a Shailene Spears. ¿Neta? Sí, pero y después, bueno, como dato curioso, este güey ya no trabaja en Nickelodeon, aunque le generó un vergo de dinero, así, vergo de dinero con todo lo que hizo, pero también tiene una historia oculta, pues, o sea, no es que se rumore, pero se piensa que es un pedófilo en potencia, que es como el Harvey Weinstein de los niños, pues. Prácticamente en eso se convirtió, y bien que lo dices. En varios episodios como que había estas tomas hacia los pies o como fetichista de totalmente. Ajá, como de catsup en los pies, cosas así como muy extrañas que nada que ver, sí. Pero que se nota mucho ahí la influencia. Así es, pues no queremos profundizar en ese tema, más bien los invitamos a que investiguen más de Snyder. Así porque es. Este no es el podcast de Snyder, además ni se merece un puto podcast ese vato. Pero realmente sí es como un rumor o algo más o menos ya comprobado o posible. Que sí está muy posible. Bueno, porque también, ¿por qué lo expulsarían si no fuera real, como por relaciones públicas o algo así? No lo sé, pero está muy cabrón eso. O sea, otra vez no generaba ingresos, pero no, porque generaba también bien Victorious, por ejemplo. Que bueno, esa no me tocó, si escuché de ella, salió Ariana Grande, obviamente. Pues, ¿no la viste nunca? No, nunca la vi. Esa sí la vi, pero no me llegó tanto como. Por ejemplo, en Soy 101 sale la tipa de Victorious, o sea, es como casi fuera una extensión. Y me gusta como que ella, como actriz o como actúa y todo. Sí. Pero no sé si como su propia serie era chida. Porque luego también fue Sammy Cat, que era. Ah, Sammy Cat también. Ahí estaba Ariana sí, Grande. Cierto. Y estaba esta chava de Sam de iCarly. Fíjate, bueno, ya pues ya para encaminarnos, ya para casi para terminar ¡qué elegancia! No quisiera tanto extenderme en las series que se ponen ahorita, porque sinceramente, así con la mano en el corazón y con todo el sentimiento, no veo más Nick. Ya no ves Nick. No, porque no me atraen las series, se me hacen muy bobas. O sea, fíjate que yo tampoco. ¿Sabes qué? No soy su consumo. Target. Soy más fan de Cartoon Network, perdona, ahí sí por goleada les ganó. Aunque sinceramente soy muy fan de La Vida Moderna de Rocco. Ajá. Pero me gusta más Cartoon Network que Nickelodeon. O sea, ¿sí? Con la pena del mundo. Perdón si. O sea, es válido que tú, querido podescucha, te guste más Nickelodeon pero que Cartoon. Personalmente. Pero a mí personalmente me gusta más Cartoon Network que Nickelodeon. O sea, siento que evolucionó un poquito más. Y Nickelodeon se quedó más a hacer un poco sitcom, sí. Más comedia y situación. Y como remakes. Por ejemplo, sacó las Tortugas Ninja bien extrañamente diseñadas actualmente, ¿no? O sea, como que. Sí, sacó del la pasado. Serie. ¿Te acuerdas de la película de la escuela del rock? Ajá, Jack Black. Ajá. Bueno, le sacaron la serie. Está horrible. También no hicieron tiene que como ver. O sea, si, bueno, yo lo veo así. Que yo lo escucho, yo no tengo la verdad absoluta. Y eso es absolutamente cierto. Así que les invito a que comenten. Así. Bye bye. está bien. Pero bueno, o sea, después de tanto desahogo, pero sí, estoy de acuerdo contigo. A mí, como que de antaño siento que sí me gustan más las caricaturas de Nick, o como algunas series también, un poco más que Cartoon, pero siento que Cartoon sí evolucionó, como dices, o tiene ya toda una programación, una barra ya para adultos, ¿no? Que es algo que Nick no tiene tanto, o sea, sí, para adultos sí, como de nuestra edad, ¿no? Me sí, refiero bueno, sí, Cartoon. Claro, claro, claro. Y pero en es Nick que, como sí, que dice, no, a mí me vale madre, yo prefiero jovencitos y chavitos, ¿no? Y ya pero con siento, eso, pum. Siento que sí está bien estancado, o sea, uh-huh. O sea, es más, hasta su estrella principal, que es Bob Esponja, siento que ya debe ya de morir. Ya le exprimieron demasiado. Como los Simpson. Ajá, o sea, sí, ya son series sí, para que mí no los Simpson de... también, puf. Es más, hasta South Park todavía te aguanta otras temporadas, pero estas no. Dos ya no las siento como... Es que ya están sobreexplotadas, ¿sabes? Como que les exprimieron, les sacaron todo. Ajá, ya están viviendo de las bicis. Ya Bob Esponja, ya hacen esponjas todas de aplastada. Y bueno. Pero bueno, y ya para de veras terminar este... ¡Qué elegancia! La de Francia. Queremos decirles un anuncio importante que yo... Anuncio elegante. Necesitamos de tu ayuda, querido pues. O sea, así en buen pedo. La neta, necesitamos de tu ayuda. Este podcast te necesita... Te hicimos reír, bueno, no lo sé, tal vez. Te hicimos llorar posiblemente, hemos muchas veces. Hemos llorado contigo, hemos reído contigo. Te hemos hecho enojar, seguramente chingo de veces. Perdónanos, no es nuestra intención. Te hemos casi golpeado, hablo por Fatecus, cuando se pone muy bélico. Perdón. Pero esta ocasión sí les queremos pedir su ayuda para seguir produciendo este podcast elegante. Digo, no es que queramos dejarlo aquí a la mitad y todo. Claro, pero, no. O sea, queremos terminar la temporada. Pero en para verdad, hacerlo también con mayor calidad. Mayor la calidad que tú te mereces. Así es, aunque sea lo-fi esto, ya que se supone que debe sonar como un cassette todo apretado. Ajá. Pero no, la idea es que sean un poquito mejor, que vayamos haciendo con más frecuencia y posiblemente más episodios para que elegancia la de Francia. Así es. Y sobre todo con proyectos un mejor alternativos. También. Exactamente, hemos tenido tantas broncas con un servidor. Ya tuve que ir hasta India para mentarle la más cabrón. Oye, cabrón, ¿por qué tú fallas? ¿Por qué tu servidor gratuito no me funciona? Sí, que cuando pago un centavo, pero como buen limonero y con garrota, te estoy exigiendo mis servicio. Sí, qué feo. Y eso que hace ratito fuera de la... Estábamos hablando de eso más o menos. Pero bueno, no solamente cuestiones del servidor, ¿no? Los discos duros, pues ya no aguantan. Ya hay que cambiar un poco el equipo, he estado borrando los recuerdos de mi infancia. Sobrescribiéndolo con tal ya de no tener más pasado. Podcast. Sí. Es como la gente no sabe, pues es que cada podcast pesa un chingo. Bueno, en alta calidad. Ah, claro. Obviamente internet. ¿Por qué no lo hacemos como MP3? O sea, no se crea. Aunque lo estén escuchando ahorita en MP3. Claro, sí, claro. Pero se graba aquí en FLAC y chingón, o sea, porque vemos esa parte, ¿no? De que sí, se escuche bonito. Somos, ¿no?, como esos puristas del audio. Aunque ustedes no nos escuchen tan puros ahorita. Okay. Pero esa es la idea, que nos puedan escuchar como puristas también. Claro. Como audiófilos, ¿por qué no? Y que tengan más contenido también. Exactamente. Bueno, si me darán cuenta, inclusive las recomendaciones elegantes dejaron de salir porque también pues consumen, aunque no lo crean, pues mucho tiempo, edición y mucha investigación de qué podemos recomendarles, sí, ¿no? Y es por eso que con su apoyo en Patreon, por cierto, busquen patreon.com/elegancia la de Francia, podrían echarnos la manita. Más que ser una limosna, porque no es como una limosna, es como una cooperacha colectiva. Así ¿no? es, porque también hay recompensas elegantes, muy sexys, muy atractivas para todos ustedes, podescuchas. Las cuales quieran. No vamos a decir porque son tan elegantes, tan llenas de aesthetic, tan vaporwave. Tenemos que hacer que vayan a nuestro Patreon y las vean por sí solos. Que veanlas, disfrútenles, sí, séquenles toda esa elegancia. Y en verdad, si nos quieren apoyar con este proyecto... Porque no venimos a robarles, nosotros les estamos ofreciendo nuestro podcast aquí de manera... Porque es más fácil pedirles que robarles la cartera. ¿Sí que lo he dicho así? Casi así, sí. Pues como, y como los payasos, ¿no? Como verán, no somos los mejores actores, no somos los mejores payasos, pero la verdad siempre queremos sacarles... Si se nos quiere dar una monedita, está bien queremos chingón. Queremos sacarles nada más una sonrisa. Pero por favor, no se enganchen, no vean hacia la ventana porque sentimos bien culero. Siempre si uno dice eso del speech de payaso. Payaso, güey. Pero bueno, eso fue qué elegancia. La de Francia. Y ya para no ser este podcast tan largo de lo que ya es, vamos con esta hermosa canción que tiene que ver mucho con Nickelodeon. De hecho, tiene que ver mucho con Hey Arnold. Hey Arnold. Y para ves, que. Para hey que, Arnold. Hey Arnold, perdón. Para, oye Arnold, perdón. Mi pochismo a veces se me va al pedo, ¿sabes? Okay. Y esta canción los va a invitar a. ¿Podrán echarnos la mano en el Patreon? Reflexiónenlo mientras van en un... Piénsenlos en su... como que son socios de este Qué Elegancia la de Francia. Así es. Y con esta canción reflexionen. ¿Valdrá la pena la inversión en este podcast? Escuchen esta canción. Esto es Football Head. Oh, sí. De Flamingosis. Siéntanla. De Pleasure Palette, su disco. Lo pueden checar ahí en Bandcamp. Gócenla. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Chicos, en el próximo podcast. Cuídense mucho y nos vemos en Patreon. Bye. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?